Revolution, Revolution. Oye, te viene el día, agarra tu chamarra y deja la tocada. Poncina, poncina, poncina, poncina, chiquita. Oye, te viene el día, agarra tu chamarra, párate los pelos. Poncina, poncina, poncina, poncina, chiquita. Oye, este gran día, agárrate.